Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y Pastor Horacio Rodríguez. Un placer saludarles con un cariñoso abrazo y el deseo que Dios les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Iniciamos una nueva semana, Horacio. Así es. Y un nuevo, una nueva túnica, vamos a decirlo así, porque durante el trimestre vamos a hablar de vestidos de gracia, vestiduras figuradas en la Biblia que nos están dejando bastantes enseñanzas. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una túnica vestimenta especial, muy especial. Muy especial. Quizá, Horacio, uno podría decir que vamos a orientarnos en el sentido de que mostrar que una túnica puede traer muchos problemas en realidad, como las preferencias pueden hacer hoy, preferencias que nosotros podamos tener. Y si eso agregamos el trasfondo de los valores que hacen que cambien por el producto de las costumbres del lugar, todavía se nos complica un poco más. Es claro, una historia bien conocida, la verdad. Comienza con Abraham, va a seguir con Jacob, y allí viene toda una descendencia. Y en el trasfondo nos vamos a encontrar que hay algunos problemitas, pero lo interesante es que estamos entendiendo, Horacio, que la vestimenta de alguna manera refleja qué es la persona. Exactamente. Qué es lo que hay detrás de eso. Pero, ¿sabes? Creo que deberíamos comenzar por el principio. ¿Dónde estuvo la raíz del problema? Y nosotros vemos que la raíz del problema fue precisamente a consecuencia de la poligamia de Jacob. Él, la verdad es que no fue algo voluntario de la poligamia, porque él tenía los ojos puestos en la mujer que amaba. Pero el suegro fíjate cómo las costumbres del lugar a veces tienen una influencia tan fuerte. Ahí dice, ¿cómo te iba a dar la segunda, siendo que la primera no se había casado? O sea, tenía que casarse por orden. Primero la que tenía más edad, después la siguiente y así. Entonces le dijo que conforme a esa costumbre, él la noche de boda le cambió la esposa. Mira, lo que pasa, Horacio, es que en esta historia, y esto hay que reconocer que Dios ha permitido que todo lo que hagan estos hombres buenos, porque la verdad es que sí. Abraham, Jacob, ¿no es cierto?, Isaac, son hombres buenos, son personajes que no han dejado historia, nos muestran este lado negativo de ellos y no lo dejan escondido como podría haber pasado con una historia. Y cuando nos cuentan esta historia negativa de estos hombres, nos damos cuenta que son tan, a pesar de ser tan buenos, son tan pecadores como nosotros, necesitan una salvación y una guía del Espíritu Santo. Esta historia que comienza en realidad desde el capítulo 29, pero antes Abraham ya había comenzado la historia, llevando, ¿no es cierto?, mandando a su criado para que traiga una mujer para su hijo. Y toda esta historia se empieza a desarrollar en este concepto. Abraham tenía muy claro que una esposa, a pesar de lo que él había pasado, una esposa y de la misma familia. O sea, habían algunas cosas y valores que estaban en Abraham, pero cuando pasa a su hijo pareciera que se pierde un poquito. Pero fíjate, en este caso específico, si uno se pone en las sandalias de Jacob, la verdad es que era bien difícil la situación porque él ya consumó el matrimonio con la hija mayor, con Lea, y ahora le quedaba solamente trabajar por aquella a quien él amaba. ¿Ah? Claro. Entonces, luego se quedó con dos esposas sin él querer, podríamos decir, porque él no amaba a Lea. Claro. Entonces, y después de eso, continúa esta influencia porque se consideraba que la mujer que no tenía hijos era un castigo de Dios. Entonces necesitaban tener hijos. Yo veo aquí que, como tú bien decías, el Señor permite que se desarrolle el pecado porque Él dejó las cosas bien claras. No era que no supieran. Claro. Recordemos que Dios le dio a Eva, a Adán, no le dio Evas, sino que le dio solamente una. Era un hombre y una mujer. Ese era el plan de Dios, el original, plan de Dios. Y mientras, entonces, se cumple ese plan, las cosas van a andar bien. Exactamente. Cuando entra el pecado, viene todas las consecuencias. Y ahora, esta costumbre que primero estuvo en Abraham, Cuando Sara le dice, mira, vamos a tener un hijo, el Señor le había prometido tener un hijo, pero como pasó el tiempo, ella se inquietó y le dice, mira, conforme a la costumbre, ella iba a recibir al hijo en sus rodillas, le dice, ten relación con mi sierva y yo voy a recibir el hijo en mis rodillas. Y así vamos a tener un hijo. No era ese el plan de Dios. Lo mismo ocurre, y aquí en el capítulo 30 del libro de Génesis, dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos y si no, me muero. Entonces, ahí ella pensó igual que el caso de Abraham y le dice, mira, vamos a tener un hijo, allégate a mi sierva y yo lo voy a recibir en mis rodillas y será como si fuera mío. Y ahí empieza, y después empieza una especie de competencia, porque Lea después le pasa a la sierva de ella para que haga lo mismo, y así llegaron a tener 12 hijos entre 4 mujeres. Pero ninguno de ellos prácticamente era un hijo nacido de, o mejor dicho, los que tuvo con la sierva. Solamente los hijos que realmente eran deseados, los hijos producto del amor, de esa entrega total, en fin, fueron y Rebeca. Exactamente, fueron José y Benjamín. Los únicos dos hijos. Ahora, los 10 restantes eran hijos porque prácticamente había una competencia entre las hermanas ahí y le tenía que tener relación con la sierva para que siguiera teniendo hijos, claro. Pero no era producto. Ahora, Dios permitió que el pecado se desarrollara. Alguien podría decir, sí, pero Dios lo permitió y de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Sí, Dios permitió. Dios permitió que el pecado se desarrollara, pero no era la voluntad de Dios. No solamente permitió, sino que trastocó, cambió todo esto malo. Pero mira, hay un detalle que quizás, porque la lección va a tratar la problemática esta que uno se puede pasar a los otros días. Pero, ¿cómo comienza? Fíjate, yo voy a decir que el nombre de Jacob de alguna manera va diciendo lo que va a suceder en la historia. Es engañador, tú te encuentras que él engaña allá a su padre y a su hermano. A su hermano, ya comienza, cuando se va al otro lugar también hay engaño, incluso Rebeca engaña, manifestándole el deseo que debían engañar a su padre a irse escondida, ¿no es cierto? Incluso ella se trae unos dioses, los esconde. Hay una toda trama que está basada en engaños. Entonces, cuando uno dice, qué lástima que esta gente haya hecho esto, pero esta es la historia real de nosotros, quizás, porque nosotros podemos entrar en una situación muy similar. El comienzo del desastre parte cuando a Dios se deja en segundo lugar, aunque Jacob fue muy fiel con Dios, pero hubo un momento en que lo dejó a un lado, y yo creo que no conversó con Dios directamente, le dijo, mira, Señor, quiero que me ayude, porque quiero volver a mi tierra, quiero ir a donde mi parentela, quiero ir con mi familia. Por eso es que uno no encuentra explicaciones. Eso que tú decías hace un rato, dame mi mujer, por ejemplo, y le dio, en vez de Rebeca, le dio a Lea. Entonces aquí hay que entender varias cosas que están dentro de la costumbre. Ahora es... Perdón, Raquel, no Rebeca. Perdón, Raquel y Lea. Sí, Raquel, ¿no? Y Lea. Entonces, dame mi mujer, y dice que la noche de boda, ¿no es cierto?, hubo la fiesta, eran largas, una semana, ¿no?, normalmente. Seguramente aquí hubo una... De alguna manera se prestó Lea para esta situación, porque no creo que haya ido así empujada. No. Sí, entonces, fíjate, todo una trama que va detrás con la palabrita engaño. Y entonces, incluso los comentadores hablan de que según la costumbre, podría haber sido que la guardaron un momento, hasta el momento muy tarde de noche, cuando ya se consumó el matrimonio. Ese es un detalle interesante, se consumaba el matrimonio cuando los dos se juntaban. Pero mira, dice la historia que él, cuando se despertó en la mañana, se dio cuenta de que no era... Que se había acostado en la cama equivocada. O la que tenía al lado no era la que amaba. Entonces, justamente ahí comienza, yo me imagino que tiene que haber sido desastroso, porque te digo sinceramente, aquí hay un engaño. Sí. Lea tuvo que haber conocido algunos dichos, costumbres, qué sé yo, que se hablaban. No sé si te imaginas, porque algo tiene que haberse dicho en esa noche. Y a lo mejor, y ella guardó silencio. Yo creo silencio. Que ella estaba calladita. Entonces, estaba calladita, porque cuando, en el momento de hablar, a lo mejor podía ser sorprendida por Jacob y... Entonces, cuando uno mira la historia hacia adelante, sin pasarnos al resto que lo vamos a ir conversando durante la semana, uno dice, mira dónde comenzó el desastre, qué terrible, cómo se va gestando un desastre familiar que va a traer terribles consecuencias. Dios va a tomar esto, lo va a cambiar, pero va a ser muy terrible para las personas, para los participantes. ¿Por qué? Y uno tendría que decir, mire, tengamos cuidado de no entrar en alguna de estas cosas, porque de improviso uno dice, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tiene? Es poquito. Yo puedo salir y conversar con otra mujer que no es mi mujer. ¿Qué tiene? Puedo chatear, como algunos dicen ahora, lo usan. ¿Qué tiene? Si yo estoy conversando, hay que tener tanto cuidado con esto, porque puede ser el inicio de un desastre, como lo fue con esta familia, que terminó realmente en un desastre. Si Dios no interviene, no sé dónde habría estado toda esa familia. Bueno, les agradecemos porque está con nosotros usted, que hay mucho material. Léase usted los textos apropiados, allí del capítulo 24, el 29, que son los textos que inician el desastre realmente, y saque sus conclusiones. Que el Señor lo bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bendiciones. Debemos considerar de que los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección y la vida del padre. Fue nublada por la ansiedad y el dolor. Todo esto trajo como consecuencia el hecho de que haya existido esta poligamia de la cual el Señor no está de acuerdo. Tengamos cuidado con nuestras relaciones. Tratemos siempre de hacer la voluntad de Dios, que es lo que nos favorece. Piénselo. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.